principio pensé que sería fácil vivir sin tu cuerpo. Te creí en mi asunto olvidado, pero sigues dentro. En lo profundo de mi pecho, por el mal que te echo, merezco que me ignores, por más que suplique y llore, no lo merezco. Soy culpable de esto, y ahora logré que sea otro el que te regale flores. Te amo de noche y te extraño de día. Yo no sabía que esto a mí me pasaría. Te amo de noche y te extraño de día. Te dejé sola y quiero un niño de la vida. Te amo de noche y te extraño de día. Yo no sabía que esto a mí me pasaría. Te amo de noche y te extraño de día. Te dejé sola y quiero un niño de la vida. 18 Ve tu puerta pa' volver pidiéndote perdón en esta madrugada. Que te dedique frases en mis historias mencionándote como mi enamorada. Pero qué va, voy a darte tiempo pa' que en esa me extrañes y quizá me llames. Pero qué va, aunque sobre mujeres nadie me interesa, tú estás en mis planes. Te amo de noche y te extraño de día. Yo no sabía que esto a mí me pasaría. Te amo de noche y te extraño de día. Te dejé sola y que lo unía de la vida. Te amo de noche y te extraño de día. Yo no sabía que esto a mí me pasaría. Te amo de noche y te extraño de día. Te dejé sola y que lo unía de la vida. Te juré no volver, pero ¿qué puedo hacer? Si estoy sentado en la cama y ya son las 6. Solo te quiero ver, te extraño más que ayer. Te pido no me olvides que esto no es un TVT. Llegó el team.